Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Los colores de América brillan en Radio Sur. En el 88.3 de tu dial. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Muy bien, señores, 17:01 y empieza todos los días un poco. Hoy martes de política, martes 15 ya. Una cosa de loco. Bien, Julia de Tito con todos nosotros hoy. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, un poco. Y así arranca este programa el día martes con 22 grados 2, o sea, los patitos en fila. Un día de calorcito, verano, se pone intenso y atravesando la ciudad completa y repleta de vehículos, sobre todo en la zona de la 9 de julio, donde parece que se ha complicado el movimiento y todo se ha estancado, pareciera ser que la ciudad ya no da físicamente para la cantidad de vehículos que hay. Por lo tanto, o hacia el Río de la Plata, maestro, o hacia las pampas húmedas, porque acá ya no entramos todos. Habrá que decidir quién se queda y quién se va. Bienvenida, Julia de Tito, hoy martes, para hablar de política, aquí en Todos los Días un Poco. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo te va? Bien, también acá. Atravesando la vorágine de la ciudad para poder llegar. Le tocó este tránsito en trabajo. Sí, pero le iba a preguntar si vino acá. ¿Servicio público de transporte o no? Esta vez semi público, me tuve que tomar un taxi porque... ¡Epa! Venía porque complicado. Porque los tiempos venían complicados. Sí. ¿Bicicleta? No, desde lejos, desde muy lejos. Bicicleta y pucho son cosas que no van muy juntas. Ah, no van de la mano. En mi caso no, al menos. A una de las dos cosas hay que alargar y usted eligió claramente la bicicleta. Desde al partir de los 30 empiezo a andar en bicicleta, pero me falta. ¿Cómo a partir de los 30? Y tengo 28. ¿28 años 28 nada más? 28 añitos. Mira vos, ya te pidieron en la radio que traigas tu foto de los 6 años. Así es, sí. Para todos los integrantes. Sí, vamos a festejar los 6 años de Radio Sur con nuestros 6 años. Vaya uno a saber qué sale de eso. Bien, yo creo que la Radio Sur ha madurado bastante más que yo a los 6 años. Ah, sin lugar a dudas. Me dijeron que estaban buscando hasta fotos del Che Guevara a los 6 años. Aunque algunos todavía dejan cosas en el baño, por ejemplo, no terminan de limpiar absolutamente todo. Entonces, eso no vendría a ser un signo de madurez. Sin embargo, podemos decir que, sí, ya está bastante grande la radio. 6 años, una cosa de lo que... Sí, 5 años es el... Yo vi los últimos separadores, cositas con, quiero decir, merchandising papelístico, que dice 5 años. Claro, ahora se viene de 6 años. Muy bien. Bueno, qué bien, festejaremos todos. ¿Cuándo es? Hablando de cuándo. La semana que viene, me han dicho. ¿Cuándo es el día clavado así? ¿Sabemos? ¿Septiembre? O sea que hasta septiembre tenemos que ir juntando fotos y haciendo alaraca de que vamos a cumplir años. Si empezamos a juntar harina, podríamos llegar a hacer torta para medio Parque Patricios. Ahora, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ponernos en campaña. Día 15 y ya estamos ahí avanzados. digamos, entre las Pascuas y el Pesaj, porque es todo junto. Usted sabe que es medio una ensalada el tema de la cuestión de religiosa. Una ensalada sin carne, digamos, eso sí. Sin cerdo, seguro. No se puede comer carne, se come pescado habitualmente, en todos lados, ¿no? Semana Santa, sí. Y bueno, así que la gente que pesca merluza en Mar del Plata, contenta, siempre subiendo los precios para esta época. Y la nota obligada de los noteros, ya empezaron a vender empanadas de caballa, mirá, al lado de lo de Campana. Pero empiezan los de las notas, el notero del noticiero, digamos, se acerca siempre y dice, y señora, sale más caro ahora la merluza. Sí, sí. Una locura. ¿Verdad? Y entonces la debacle. ¿Se acuerda de la crisis del tomate? Sí. El kilo llegó a... Minuto a minuto cotizaba más que el Nasdaq. Era el riesgo país el valor del tomate. Y bueno, toda una cuestión alrededor de eso. Yo recuerdo cada tanto esas cosas como para ponerlo... parangonar con la realidad actual y lo sin sentido que tenía esa noticia en ese momento, pero cuando lo transpones en el tiempo, más sin sentido tiene. Sí, claro. Y en ese momento parecía cuestión de Estado. Eso es lo que genera algunos medios, alguna concentración de medios. Tema del cual un poco vamos a tocar hoy. Son las 17:06 y vamos a pasar un poquito la revista cultural del día de hoy. ¿Qué hay? Para ir a ver, siempre decimos, después de la radio, alguna cosita se puede ir a hacer en términos culturales. Ir a ver una banda, ir a ver una película de cine, ir a ver algún teatro en particular. Bueno, hoy tenemos dos cosas para recomendar. Una es el Teatro Ciego, usted sabe, Jules de Tit. A mí me tocó participar como músico dentro del Teatro Ciego, tocar a ciegas absolutamente. Muy bueno, debe ser una experiencia. Bueno, hicimos una especie de conjunción con la gente del teatro. ¿Qué es lo que pasa? Uno entra y está en absolutamente oscuras. Aunque haga fuerza, abre los ojos y no ve nada. Está completamente oscuras. Alguien quiso comparar eso con lo que ve un ciego, pero el ciego no ve negro. El ciego no ve directamente. Entonces, yo no sé si eso sería más o menos lo mismo. Sí. ¿Sabes que mi hermana, te interrumpo un segundo, siempre tuvo la duda de si los ciegos soñaban en colores? Pero es que los ciegos no... No conocen el color. No conocen el color. Soñar es una construcción del inconsciente que está... Bueno, voy a entrar en un dato si quiere hablamos sin saber. Pero uno construye sus sueños a partir de lo que ve y lo que conoce. Supongo que el sueño estará más relacionado al tacto. A sensaciones, claro. Tendríamos que hablar con un no vidente para que nos cuente todo lo que pasa y tratar de explicar. Porque uno, ¿cómo hace para explicarle un color a un no vidente? Y viceversa, ¿cómo hace el no vidente para explicar cómo siente el color? Que es una cuestión sensorial y no visual. ¿Estamos? Sí, bien. Perfecto. El martes hay un ciclo, siempre, en Celaya 3006, que es... la música en el Teatro Ciego. O sea que llevan una banda. A veces la banda se resguarda y tiene alguna iluminación que no puede ver el público. Otra vez la banda toca directamente a ciegas, como el público también. Y lo que se construye ahí es una cosa. Yo estuve del lado del público y del lado del músico, digamos. Lo que se hace ahí, obviamente, es una imagen sonora de todo tu entorno, que al momento de prender la luz al final del evento, se transforma inmediatamente con la realidad. Digamos, uno se desilusiona completamente porque el intelecto es mucho más prolífico que el lugar, que la escenografía que se arma ahí, que son sillas y nada más. Entonces, es muy interesante la experiencia para ir. Además, nosotros habíamos agregado, era una especie de historia, entonces habíamos agregado olores. Bueno, claro. Nada, no se puede decir mucho. Hay que ir y pasar por la experiencia porque está bueno todo lo que pasa ahí. Y creo que hay también desprendimiento de este Teatro Ciego que queda en Celaya 3006. Son ahora competencia, en algún momento eran todos juntos, estaban todos en el mismo lugar. Los de la Isla Desierta en el Conex, obra claro. Que también recomiendo, que creo que se sigue haciendo todavía, los viernes y sábado. Vas a ver una obra de teatro, pero no la ves, básicamente. Vas a sentir una obra de teatro. Espectacular. Increíble. También pasa lo mismo, ¿no? Se prende la luz al final y todo ese mundo imaginario es como leer un libro... Y ver la película. Y ver la película, claramente. Pero, sí. De las malas adaptaciones, digamos. Sí, es lo más cercano a esto. Celaya 3006, 21 horas. Hoy va a tocar ¿Quién es que va a tocar? Mira vos, lo más importante de del evento, estamos hablando de... Sigamos hablando de los colores. Del grupo, ¿no? Que va a tocar. Tenemos la fecha especial porque este martes... Perdón, Bosnia toca, se llama Bosnia el grupo. Quebrada Vázquez en bajo, Bruno Ferrecho en bandoneón, Bio García en violonchelo, una chelista con la que tocamos en algún momento, Fernando Caravaglio en batería. Espectacular. Así que es un cuarteto ahí que va a tocar completamente a ciegas. Id, que es recomendable. Y lo otro que ya estuvimos hablando un poquito en la semana, también algunos programas de Radio Sur han tocado la grilla que corresponde al Encuentro Federal de la Palabra, ahí en Tecnópolis. Uh-huh. Y hoy hay dos o tres cosas para ir a ver. Hay una visita guiada a la cabeza de un músico. Va a estar Morris y Antonio Viravent. No sé si es la visita guiada a sus cabezas, propiamente dicho, o a las cabezas de un músico hablando de otro músico. Serían viajes completamente diferentes para mí. Un viaje a la cabeza de Morris y a la de Antonio Viravent, en sí, es distinta una de otra. Y con la cabeza de otros músicos, también. Peor. Muy distinta. Salvo que nos metamos en el complejo de Edipo, que seguro tiene que haber alguno ahí, ¿no? Padre-hijo, algo. Algo está raro ahí. También hay una reunión de esas que acá sí que no se coge, ¿viste? Pensar América Latina, participan Luis María, Nicolás Lynch, Eduardo Josami y Waldivira Costa, y es una mesa debate acerca del pensamiento latinoamericano. Esto, parafraseando a Capusotto, acá sí que no se coge, son esos temas. Y me apunta acá Campana lo de García Linera. Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, que va a estar en una charla, pero no tengo el horario de eso, maestro. Bueno, después vamos a buscarlo si damos bien la información. Y todo es en Tecnópolis, todo gratis. Ya varios que han ido me dijeron, tenés que ir porque está buenísimo. Yo soy vecino, pero... ¿Todavía no fuiste a Tecnópolis? Estoy cerca, pero no tengo tiempo. Yo tampoco fui nunca a Tecnópolis. ¿Eh? Tampoco fui nunca y dicen que... Dicen que está buenísimo. Que hay que ir, sí. Bueno, yo fui a Tecnópolis, sí, en otros momentos, no en esta ocasión. Pero dicen que esta ocasión es interesante y está muy buena. Bueno, muy bien, son 17 y 12 minutos. Es el momento de hablar de algunas noticias. La temperatura sigue en 22.2 grados, o sea que está agradable. No dicen cuándo va a llover. Ya vamos a buscar también cuándo va a llover. Y es el momento de dar las vías de conexión. TDUP Radio, el Twitter, todos los días un poco radio @gmail y todos los días un poco radio el Facebook, donde si se hacen amigos nosotros les decimos todos los días hay un programa, de qué es el programa y todo eso, no invadimos el Facebook de los otros, siempre ponemos una o dos notificaciones diarias, así que bueno, le pueden me gustear tranquilos, ya estamos en 419. Super, espero, es una campaña, pero que hoy lleguemos al 420 porque me gusta redondear, obvio, los números si no son redondos no aburren, nos aburren, es así, porque no podemos pensarlo prácticamente, ¿verdad? Exacto, no podemos Campana discernir. Sí, lléveme a las noticias, por favor, gracias. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? ¡Sí, todos los días un poco! Buenas, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué andas buscando? Estoy queriendo cambiar un poquito de ideología y quería saber si tiene alguna recomendación. Algo lindo como para usar en reuniones o salir a la calle y que no me miren rarito, ¿vio? Entiendo. Bueno, mira, algo que está saliendo mucho y anda muy bien es esta. Tengo para todas las generaciones. Va, de 20 a 60 años más o menos sale bastante, ¿eh? Ah, parece rígida, robusta, ¿no? Sí, pero no se crea, no sé cuánto va a durar tampoco. Esta sirve para hacerse comprometido, si quiere aparentar intelectual, reflexivo, medio progre. No lleva mucho laburo tampoco, ¿eh? Podés militar desde una compu o una cuenta en Facebook y listo. ¡Qué bueno! Eso me sirve porque tengo poco tiempo y en la oficina me aburro como loco. como para hacer algo está bueno. Sí, sí, se lleva mucho. Lo bueno que tiene es que viene con opiniones de otros los hombros, que apuntalan un poco cuando no sabes bien qué opinás, ¿viste? Le podés hacer remiendos todos los días con 6, 7 u 8 hilos. Salís bien parado en cualquier tema polémico, ¿no? Me gusta, che. Pero la veo un poco pesada. ¿No tiene algo más livianito? Sí, claro, tengo esta. Muy linda, muy vistosa, pero un poco ridícula, ¿viste? Y muy amarilla y colorinche, me parece. Claro, pero si querés parecer descontracturado, canchero y dar un modelo pseudo-empresarial, va fenómeno. Esa es buena porque va bien cuando salgo en el velero con la gente del club. Y sí, pero es para usar en la ciudad nada más, ¿viste? No, no te podés ir mucho al campo con esto porque no da. Salvo algún campo medio chacra resort en Santa Fe, pero no mucho más. ¿Y tiene algo para el invierno, así bien robustito? Sí, por supuesto. Este es el Falcon de las ideologías. ¡Apa, tipo fajina! Claro. Lo que tiene es que andás siempre peleando de queja en queja, ¿viste? Está medio en desuso, pero es un clásico, no te deja gamba nunca. Lleva tiempo tenerla puesta porque tenés que estudiar ruso, leer El Capital, Durkheim y La Mar en Coche. Bueno, la verdad que me dio un buen panorama, pero me parece que me quedo sin ideología nomás, ¿eh? Ah, no, señor. La ideología es como la ropa. Aunque no quiera usarla, se la tiene que poner. Y aunque le quede cómoda y parece que no la tiene puesta, siempre está. Dieciséis minutos pasan de las 17 y nosotros aquí, como todos los días, hablando de estas medidas que yo creo que le hacen, zanjan la inteligencia del pueblo de alguna manera, de manera indeleble. Casco y chaleco para el acompañante de la moto. Yo ando en moto, ¿sabes? Tengo una moto. Sí. No me voy a quejar por el hecho de que el motoquero tenga que hacer algo distinto, entonces cambiar la conducta del motoquero a mí me molesta. No. Sí, digamos, si fuese una decisión inteligente, que tiene un fin práctico, real, tangible en la sociedad, la adoptaría sin un pero. Pero, digo ahora sí, en estos casos a mí me resultan aberrantes. ¿Por qué? Casco y chaleco con patente, dice página 12. Casco con la identificación de la patente y el chaleco reflectante es obligación a partir de hoy para circular como acompañante en moto por la provincia de Buenos Aires. No es aplicable a los motociclistas solos particulares. O sea, si yo voy solo, está todo bien. Ningún problema. Seguir, no me tengo que comprar ningún chaleco. Pero sí a los deliveries, que si van los deliveries, tienen que tener, sí, patente. Esta distinción del patente en el chaleco, para un delivery sí, para otra persona que no hace delivery, ¿no? Primer encuentro con la inteligencia, ¿no? Evidentemente lo dirimió y ganó la estupidez. Y entonces el delivery se tiene que poner un chaleco con patente. Y el otro no. El que no es delivery, no. Bien. No explica los motivos, digamos, esa. No, bueno, los motivos sí. En realidad es a partir de toda esta bataola de linchamientos, inseguridad, policías a las calles, vamos a poner en orden al crimen organizado. Bueno, entre ellos adoptan una medida efectista, sin sentido, que proviene también de, creo que, de los peores momentos en las ciudades colombianas, cuando el narcotráfico estaba haciendo de la vida social un caos, digamos, ¿no? Entonces, yo me pregunto, en la provincia de Buenos Aires hay motos que ni siquiera llevan la patente reglamentaria. Hay motociclistas que no llevan casco. Hay motociclistas que, y también personas en automóviles, que pasan semáforos en rojo, verde, violeta. Si le pones un horizontal, te lo pasan igual, digamos. Es conocido por todos que cuando uno cruza la General Paz, y esto lo digo porque yo voy y vengo todo el tiempo, y tengo amigos de un lado y del otro de la frontera imaginaria, dicen, en provincia está todo bien, digamos. En términos de no de seguridad, en términos de la bola que le dan a todas las cuestiones viales. Yo tengo un amigo que porteño de toda la vida que se mudó hace muy poco a vivir a provincia. Ajá. Y en paralelo que se mudó a vivir a provincia, a Morón particularmente, se compró un auto. Sí. Y no, o sea, nos cuenta que le cuesta todavía encontrar la lógica de funcionamiento de las calles en la provincia de Buenos Aires, que como que uno entra a capital y todo es más ordenadito, más serio, ponele, digamos, ¿no? Digo, más allá, sí, de lo que uno después puede. Se pero choca, salís, lo mismo. Salís, y sabés que, digamos, que tal semáforo no se para. Y que en tal esquina, tal calle que no es doble mano, hace doble mano. Y como conocer todas las reglas, no reglas, digamos, las reglas no dichas, no explícitas del funcionamiento del tráfico. Es cultural. El tránsito en la Argentina y sobre todo en el Gran Buenos Aires es cultural. O sea, pasa primero el más grande, no importa si viene por la derecha o por la izquierda, en la rotonda el que viene más rápido y no mira al costado, el primer cagón que aprieta el freno, digamos, todas esas cosas son, las regula la cultura del manejo, no la ley de tránsito. Esto es así. Bueno, en referencia a esta decisión que termina tomando el gobierno de Daniel Scioli, ya lo había dicho el sábado 5 ahí en una conferencia de prensa, que se iba a venir el chaleco con la patente para los acompañantes en moto. Yo pienso, eso, digamos, exime al motociclista, porque dice, bueno, pero algo hay que hacer contra la inseguridad, dicen, ¿no? Entonces, y una de las principales amenazas para la seguridad son los motochorros. Los tipos que vienen los dos arriba de, y uno se baja y te afana y se lo lleva. Y bueno, es real, hay motochorros, es real, hay estafadores, es real, hay cacos de transporte en el subte, en el qué sé yo, y hay chorro mano armada y hay policía organizada y hay narcotráfico, quiero decir. Pues, estas medidas solamente sirven para la empresa que fabrica chalecos, que seguro es un amigo de, ¿no?, la recaudación policial a partir de las multas, ¿no? Uh-huh. O del municipio. Además, el municipio va a tener potestad de definir si quiere o no que los motociclistas lleven o no acompañante. O sea, podrían prohibir acompañante. Acompañante arriba de la moto. ¿Se entiende? Llegamos a tal delirio que en algún momento van a prohibir las motos. Claro. En vez de atacar la causa, van directamente al efecto para. Y además que es evidentemente con un fin recaudatorio, porque no van a resolver nada. El crimen a partir de. ¿Cuánta gente? ¿Cuántos motochorros van a detener a partir de qué? Ah, no, tenés el chaleco puesto, entonces sos un motochorro. ¿Esa va a ser el hilo de pensamiento? No, o se va el motochorro a afana y suponemos que el motochorro va a tener puesto el chaleco identificatorio para ir corriendo arriba de la moto y que todo el mundo vea que es la patente que tiene. ¿Y cuánto va a tardar en hacer chalecos truchos? ¿No? Se escudan detrás de la excusa de, bueno, pero algo hay que hacer y por lo menos no se la hacemos tan fácil. Yo digo que esto zanja la inteligencia del pueblo. Es una cosa, una frase completamente arbitraria de parte mía, simplemente. Porque es como una demostración de que el gobierno termina pensando como un papá enojado con su hijo, ¿no? Totalmente. Y los hijos pueden ser tipos que se sacan 10, que se sacan 1, que tienen problema de conducta, que no lo tienen, o sea, es una decisión arbitraria sobre un mar de diferentes maneras de pensar, de ser, de vivir, de realidades sociales, de. Bien. Y reflejan una forma de pensar que se asume como correcta en algún momento, porque hay gente que aprueba esto, de hecho. Sí, sí, hay gente que va a estar más, va a decir, ah, no, ahora estoy más tranquila, porque. Bien, bien, señor que hizo algo, ¿no? ¿Te das cuenta? Bien. En fin, esta fue la noticia que a mí prácticamente me indigna, porque evidentemente está cerca de. Me toca de cerca. Sí, 17:23 la hora, gracias Campana por hacer el campanazo. Y. El mate es un vicio, sí. No se puede. Ni al aire, mira. Poquito acerca de la ley. El gobierno impulsará una ley para combatir el empleo no registrado. Y bueno, hay varios puntos ahí para hablar, no nos vamos a extender mucho, pero hay dos cosas a tener en cuenta. Si bien está bien la idea de buscar blanquizar los trabajadores que hoy están en negro. Blanquear. Blanquetear. Sí, pero porque ya tengo. Bueno, sí, sí. Es blanquear. La idea es que, por ejemplo, una pyme que tiene 4 o 5 empleados no pague. O sea, paga un 50% de las cargas sociales. Hoy, del sueldo de una persona, de un empleado, el empleador tiene que pagar casi lo mismo que el sueldo de cargas sociales para que esté en blanco. Uh-huh. Por lo tanto, se le hace, entre muchas comillas, porque todo es relativo, se le hace muy costoso a un empleador mantener, sobre todo de una pyme, mantener un empleado en blanco con toda la de la ley. Después se va ampliando esto. La idea es que algunas fábricas que tienen más, a partir de sus contrataciones nuevas, tengan condonado un porcentaje de esas cargas sociales. O sea, que no tengan que poner más plata o la misma plata del sueldo, sino que el 50%, en algunos casos el 70% y así. Entonces, la idea es que con estos mecanismos, los empleados digan, bueno, me sale más barato poner una persona en blanco con todo su sueldo que tener que dirimir en algún punto en la justicia yo haberle pagado en negro o lo que sea. Porque, digamos, esto no es por una bondad del empleador o porque realmente no le alcanza, entonces no lo quiere poner en blanco. Estos son negocios. El que se pone en un negocio, si le alcanza la plata para tener un empleado en blanco, lo pondrá si es conveniente. Si no es conveniente, no lo va a poner. Eso es el capitalismo. Básicamente, uh-huh, esa es un poco la lógica. Sí, a mí, comentario breve, lo que me llama la atención de ese anuncio, digamos, no lo he estudiado en profundidad, digamos, pero es que de alguna forma se termina subsidiando indirectamente a la empresa para que el trabajador tenga todas las de la ley, digamos. Sí. Porque, digamos, se le da determinados beneficios para que... Sí. Digamos, que llama la atención porque es una obligación, digamos, de la empresa o pyme o lo que sea, uh-huh, garantizar las condiciones laborales de la persona que trabaja en ese lugar. Y el Estado debería, no es que esté mal pensar propuestas, porque obviamente el problema del trabajo negro y precarizado y flexibilizado, etcétera, uh-huh, es un problema en la Argentina. Pero me parece que, digamos, que la medida está apuntando como a un lugar equivocado, digamos, que no... no lo he analizado en profundidad, me gustaría retomarlo con más elementos, pero que si indirectamente, digamos, le da plata, o sea, le quita, digamos, por así decirlo, le quita las cargas sociales a la empresa que tiene que pagar para tener a su empleador en blanco, a sus empleados en blanco, el trabajador, para poder estar en blanco, el Estado tiene que subsidiar a esa empresa, digamos, de alguna forma. Básicamente, sí, para bajar 5%, 6% la cantidad de empleo en negro. Pero acá hay algo paradójico y realmente interesante de analizar. Si bien la forma de contrato en negro no es una sola, o sea, no es pago cargas sociales o no, uh-huh, sino que también existe lo que se llama fraude laboral, que es tercerizar. Uh-huh. Eso también es empleo en negro. De hecho, hay muchos empleados que hacen juicios a sus empresas. Levanto la mano. En algún momento, porque tercerizan. Y entonces... al no formar parte de la planta permanente de una empresa, no gozan de los beneficios de carrera que tiene esa empresa madre, digamos, que tiene esos satélites, productos de una ley fraudulenta votada allá por el 2000. Uh-huh. Entonces, lo paradójico de este asunto del empleo negro es que el Estado, en esos términos de tercerización y en términos también de no de pagar sumas no remunerativas, por lo tanto sumas en negro, es uno de los principales empleadores. Es el principal, de hecho es el principal, según las estadísticas. Bueno, ahí está la paradoja. Quieren combatir el empleo en negro en función de pymes o de empresas para bajar un 5%, cuando el principal empleador en negro es el mismo Estado. Exacto. Incluso los trabajadores del Ministerio de Trabajo están... que se subsidia, claro, dice Campana. Pero los mismos empleados del Ministerio de Trabajo, hay un montón de empleados del Ministerio de Trabajo mismo que están trabajando en tercerizadas. Sí, sí. Ya, ni hablar de las cuestiones de ferrocarriles que terminan desembocando en, uh-huh, en la cuestión de Mariano Ferreira, por ejemplo. Un momento así como, sí, anecdótico, paradigmático de la cuestión. 17 y 29. Una última información antes de entrar al informativo y a la segunda parte del programa, que hoy está interesante. ¿Qué más? Es que mañana en Coronel Díaz y Paraguay, los residentes del Hospital Gutiérrez van a estar cortando, no en su totalidad, porque van a panfletear para que la gente se entere de qué se trata. Quería hablar con un delegado de los residentes, no pude, pero esto es en reclamo salarial, porque haciendo las cuentas, un residente, vos haces un promedio de la cantidad de horas que trabaja un residente, y su sueldo dividido por esa cantidad de horas termina dando una hora de 45 pesos. Aún médico directamente, porque el profesional residente de la salud. No es que está al lado de un médico trabajando y el médico le va explicando y entonces a las 6 de la tarde se fue a su casa, sino que el residente es el que se queda, lo sé yo, digamos, de primera mano, se queda 24 horas seguidas sin dormir, al otro día descansa en algunos hospitales, en otros hospitales tiene que seguir hasta la mitad del día. Cito, por ejemplo, el caso Garraham, caso, bueno, hay muchos, Casa Cuna, se quedan hasta el otro día a la mitad, o sea que trabajan hasta 36 horas, duermen y al otro día vuelven a trabajar, otra vez una jornada de 8, 9, 10, depende la sala, depende la parte hospitalaria que te toque, digamos. Uh-huh. Que además, si bien es una instancia formativa en términos de post-título, la verdad es que los residentes son médicos graduados, no es que, digamos, son profesionales de la salud en formación, si se quiere, pero no es que son pasantes o alguna instancia así que todavía las leyes lo pueden calificar como una instancia meramente formativa. Es parte necesaria de la carrera profesional de cualquier... Bueno, hablando de precarización laboral o de trabajo negro, un residente, dentro de ese estatuto del residente que no se respeta prácticamente, está trabajando y no coincide en absoluto el tiempo, las horas del convenio laboral con lo que trabajan directamente o empíricamente en el hospital. Así que mañana los residentes del Gutiérrez van a estar cortando Coronel Díaz y Paraguay. 17:31 minutos, ya nos pisa los talones el informativo y vamos a ir después directamente al tema del día de hoy, política, con Julia de Tito, tocando el tema de la ley de radiodifusión, que muchas cosas han sucedido por estas semanas. Así que, bueno, ya lo vamos a adelantar. Vamos al informativo y a la tanda. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Precios cuidados. Esta mañana en exclusiva para Con el Pie Izquierdo, era difícil la redacción, Con el Pie Izquierdo es el programa de esta mañana de Radio Sur. Habló el legislador porteño Alejandro Bodart a propósito de la decisión que debe tomar la jueza Liberatori respecto de retrotraer el valor del boleto de subte previo al aumento. El representante del MST Nueva Izquierda y autor del amparo aseguró que todo boleto mayor a 2 pesos es estafa, según una auditoría del órgano de control de la ciudad. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. El presidente Evo Morales presentó hoy la memoria jurídica de la demanda marítima contra Chile ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Bolivia tiene mucha confianza y esperanza en la Corte Internacional. Somos un país pacifista, por eso debemos resolver los temas pendientes en los tribunales internacionales, dijo Morales en conferencia de prensa. Uruguay. El dedo en la llaga. Cristina Fernández dijo en un discurso que durante la independencia los delegados porteños impidieron el ingreso de los representantes de Artigas y por eso la Banda Oriental es hoy un país diferente a la República Argentina. Además resaltó que en su testamento el mismo caudillo oriental escribía: yo, José Gervasio Artigas, argentino. Chile. Sigue la ayuda. Los chilenos en Buenos Aires siguen convocando a través de las redes sociales a contribuir con frazadas, cepillo de dientes, sábanas, ropa y pañales para enviar a Valparaíso. Desde las 9 hasta las 19 horas están recibiendo donaciones en Plaza Chile, Avenida Libertador y Tagle. El evento está organizado por Red Solidaria y la agrupación Chilenos en Argentina. Informó para Radio Sur todos los días un poco. El sur es nuestra identidad. La ropa está fría de tanto que el viento sopló. Palabras de amores que nunca entendieron que el mar. Melodías y palabras. Si no hay silencio, no es el mar. Voces y armonías. La piel. Si no está el sol, no seca más. Radio Sur. 88.3 MHz. Y mi canción va al sur, buscando el tibio de tus brazos. Pero esta noche azul, En esta radio hay un espacio en el que hablamos y escuchamos y tocamos y saboreamos temas de la vida. Es una especie de informe inédito sobre qué somos capaces de pensar, de sentir y de hacer como personas y como sociedad. Decimos. Pero hay que confesar algo. Esto no es un programa de radio. Esto es Decimos. Decimo. www.lavaca.org. Yo no te quería lastimar así, yo lo hice por tu bien. Pelea, tenés que pelear un poco, no seas cagón. Porque es importante contar con un programa con perspectiva de género. Así vestida no salís. ¿Por qué desmitificar el rol de la mujer en los medios? Vos te casaste para vivir conmigo y atender a tus hijos. ¿Por qué derribar los estereotipos? Ahí está el boludo llorando. Yo no soy así, vos me pones así. Escucha Graves y Agudas, el primer programa de género de Radio Sur, todos los martes de 20 a 21 horas. Radio Sur, FM 88.3. www.radiosur.org.ar. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. Dice que la mate sale de un lado. Cerrá la boca, volvame la vista. No me la mala boca. 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los martes, política. De 17 a 18. Por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que los egipcios antiguos dormían en almohadas hechas de piedra? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Muy bien, segunda parte del programa y Julia de Tito aquí con nosotros. Para adelantar todo lo que tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, básicamente. Exacto. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema que vuelve a ser noticia recurrentemente, por suerte para algunos, por desgracia para otros, por suerte para nosotros, que acá en la radio. Y ya veremos, ya te lo veremos. Vamos, por, ya sí, de por a poco. Por lo pronto que se hable siempre está bien. Bueno. Sacó ayer el diario La Nación a través de Carlos Pagni, que es uno de sus columnistas estrella, uno de sus personajes así como más simbólicos del diario. Sacó un artículo de análisis, de opinión, titulado La presidenta busca atajos para avanzar sobre la justicia y los medios. Sí. Con ese título tan, tan poco significante. Donde... En realidad, bueno, más allá de la cantidad de cosas, hipótesis que elabora, hace una especie de análisis desde su perspectiva de cómo se está aplicando la ley de servicios de comunicación audiovisual, la ley de medios, en relación a los medios alternativos, comunitarios y populares. Y en realidad hace todo un descargo sobre la discrecionalidad con la que se maneja eso y que todos los medios se los dan a medios amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la bolsa de medios a los cuales nombra, uno de los que menciona es Barricada TV, que es una televisora comunitaria que transmite desde el barrio de Almagro, desde la fábrica recuperada IMPA, y que efectivamente está avanzando en pasos por el reconocimiento legal, digamos, de la televisora y por, digamos, por la aplicación del 33% efectivo, digamos, que figura en el cuerpo de la ley de medios aprobada hace ya varios años y que aún sigue sin terminar de aplicarse. Bueno, para hablar de algunas cosas de ahí, para no adelantar más y dejar por ahí en voz de alguien que está más más en tema, que la vive de adentro y la vive todos los días. Estamos en comunicación con Natalia Vinelli, que es bueno, es parte de Barricada TV, además de ser profesora en la Facultad de Comunicación de Ciencias Sociales de la UBA. Bueno, ella es integrante de Barricada TV y estamos en comunicación para que nos cuente un poco cómo recibieron esta nota de PAGNI y un poco abordar un poco la problemática de los medios de comunicación alternativos y populares en este momento. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Buenas tardes. Natalia, ¿qué le generó el recibir la noticia esta de PAGNI, donde básicamente uno de los medios nombrados es Barricada TV y que ha sido acusado con varias cuestiones que no son verdad, digamos, en ese artículo? Es un desastre la nota desde que empieza hasta que termina, ¿no? La verdad que a nosotros nos mandaron muy temprano en la mañana una nota por correo electrónico. A medida que le iba leyendo me iba enojando, porque la verdad que me daba bronca que un medio con una tirada como la que tiene La Nación nos hiciera tal propaganda negativa, básicamente, ¿no? O sea, contando cosas que no son así, que no resisten una mínima búsqueda en internet. Digo, no estoy diciendo ni siquiera que nos hubiesen llamado por teléfono para preguntar, cosa que un periodista debería haber hecho, levantar el teléfono y llamarnos, preguntarnos, por ejemplo, qué opinábamos de las autorizaciones, sino que directamente no resiste una búsqueda en Google. Después, al rato, salí, me metí en un bar, pedí el diario. Cuando pido el diario, veo que la nota no solamente era una de las notas más importantes del diario, sino que estaba en tapa y que nos mencionaban directamente en la tapa, ¿no? Como La Nación, que empieza a escribir notas en la tapa y las continúa en el interior del diario. Y toda la parte de medios, porque también se trabaja sobre el tema de la justicia, estaba en la tapa del diario. Y bueno, la verdad que tampoco nos sorprende, no nos sorprende por la línea de La Nación, pero tampoco nos sorprende por quien está escribiendo la nota, que más que un periodista es un operador político que está vinculado a Tata Joffens, a la inteligencia del menemismo. Es decir, que de ese tipo de sujetos no podemos esperar ningún trato ni serio, ni amistoso, ni nada que se le parezca. Estuvimos a lo largo de todo el día pensando desde qué lugar salí a contestarle. Creo que lo que salió es lo que sentimos que era lo correcto, salir a básicamente a desmentir, plantear algo que para nosotros es muy importante, porque fue así, porque es la verdad, que es como conseguimos nosotros finalmente lograr esa autorización, que es una autorización precaria, que nos costó, igual que ustedes, que muchas veces estuvimos juntos por lo mismo en la calle, contables manifestaciones en la puerta del AFCA. Entonces, la verdad que no es que, digamos, capaz hubiésemos sido kirchneristas, la conseguíamos antes, digamos, no sé, pero la verdad que si mienten así alrededor de Barricada TV, no tengo por qué creer que lo que se dice del resto de los medios no sea también mentira. Entonces, realmente pongo en tela de juicio si esa perspectiva que básicamente se le entregaron todos los permisos a los kirchneristas es la correcta, digamos. La verdad que con semejante cantidad de información falsa, pongo en duda todo lo que es ese artículo, ¿no? Así que, bueno, la verdad es que salimos con eso. No tenemos ninguna expectativa con respecto a La Nación, ni que saque derecho a réplica ni nada, porque ya sabemos cómo funcionan, ya sabemos qué es la lógica de los medios dominantes, y bueno, que nos estamos enfrentando a eso, evidentemente. Uh-huh. En este caso salimos mencionados nosotros, pero creo que no es que es un ensañamiento particular con Barricada, sino con la posibilidad que tenemos desde los canales y las radios de acceder al espectro radioeléctrico y poner las voces de los sectores y grupos populares en el éter. Y creo que en definitiva lo que molesta es eso. Hoy somos Barricada, mañana será Radio Sur, pasado será, qué sé yo, La Caterva, pero siempre, evidentemente, en lo estratégico les vamos a estar molestando que estemos gozando buena salud y que estemos creciendo como medios. Uh-huh. Y Natalia, contanos un poquito cuál es la situación actual, para dejarlo bien claro, digamos, y sin lugar a la tergiversación, en palabras de sus protagonistas, cuál es la situación legal hoy de Barricada TV, y si podés un poquito recorrer el camino que los llevó hasta ese lugar. Bueno, nosotros estuvimos peleando porque se abran concursos específicos para televisión comunitaria dentro de lo que es la categoría sin fines de lucro, entendiendo que tenemos formas de funcionamiento que son diferentes de una gran cooperativa o de una ONG o de una gran fundación, básicamente porque no tenemos empleados, no es que trabajamos con una lógica para ser empleados, sino que tenemos una propiedad que es una propiedad social, comunitaria, autogestiva, y en este sentido no cumplimos los mismos requisitos que cumple una gran cooperativa, por ejemplo. En el marco de esa pelea, que fue una pelea que tuvo momentos de mucha tensión en la relación con el AFCA, hubo momentos de diálogo, hubo momentos de tensión en una ida y vuelta constante que nos llevó a movilizar en más de una ocasión, hasta que finalmente nosotros, viendo que no se abrían más los concursos y viendo que a partir de 2005, cuando la Corte Suprema declara inconstitucional el artículo 45, que era el que prohibía la comunicación que no tuviera como fin el lucro, después de eso se arma una especie de herramienta jurídica muy parcial, que era un reconocimiento a las radios que no habían podido acceder a ningún concurso hasta ese momento. Estoy hablando del año 2006, creo que es la 753, esa resolución, un número así, y analizando eso empezamos a pensar en que por lo menos de mínima, digamos dentro de la de máxima, avanzar en la legalización y de mínima por lo menos obtener un reconocimiento similar, que no es adjudicación de espectro, es decir, no es una licencia, sino que es un instrumento que es muy precario, que cae al momento de llamarse el concurso, pero que a nosotros indudablemente nos para mejor, o sea, nos hace subir un escalón en esa pelea por la legalización. ¿Por qué digo esto? Porque nos permite aplicar a concursos y porque si mañana cambia la voluntad política y la idea es de salir a decomisar medios, por lo menos tenés un papelito sobre el cual ampararte y una situación que por lo menos pone entre paréntesis la legalidad en la que seguimos estando. Entonces, la verdad que lo consideramos un paso adelante en la pelea por la legalización efectiva, que es la llamada concurso, que en definitiva es nuestro objetivo que nos mantiene movilizados, junto con, por supuesto, que el resto de los canales de televisión sean auditados como Barricada TV y sean reconocidos por el Estado a través del AFCA. Y tengo una consulta, por una de las cosas que decía, también para seguir aclarando y refutando algunas de las cosas que salían en la nota de Pagni, es que Barricada TV interfiere con el canal de la UOCRA, al que también le estaría, permitido, de alguna forma, sí, su funcionamiento. Con el canal de Villa 31. Bueno, al canal de Villa 31 nosotros lo conocemos, o sea, estuvimos en el canal hace un año más o menos. Tuvimos una relación con Juan Cruz Guevara, que es el que aparece, en la foto con Sabatella. La verdad que el canal existe, tienen un trabajo social ahí en la villa, y tenían el canal que estaba arrancando a funcionar. Así que, yo creo que festejo que los hayan autorizado, y creo que así como autorizaron a Urbana, hay que autorizar a Giramundo, hay que autorizar a Movimiento, hay que autorizar a Canal 4, Marín Maxi, a Faro, es decir, a todos los canales. En ese sentido, creo que no podemos hacer distinción entre uno y otro. Ahora bien, lo que dice el diario es que nosotros somos muy conocidos por el AFCA, claro, obviamente, como marchamos tantas veces al AFCA, nos conocen todos, ¿no? Pero bueno, quitando la mala leche del comentario de Pagni, indudablemente es un tipo que no entiende nada, que no entiende nada de la ley de medios, ni entiende nada de sistema, ni de cómo están repartidas las frecuencias y demás. O sea, Urbana TV viene transmitiendo por aire en el 5, igual que nosotros en ningún momento nos pisamos ni nos interferimos porque somos baja potencia. Con lo cual, como en otros países del mundo donde hay una frecuencia reservada para medios comunitarios, es una situación que podría ser parecida a esa. Eso empecé que es un punto. El otro punto que tiene que ver con el canal de la UOCRA, que la verdad que si interferimos en el canal de la UOCRA, y yo bailo en una pata, porque realmente lo que tiene para decir Gerardo Martínez, la verdad que prefiero intervenirlo y decir otra cosa yo, ¿no? Además tiene todos los medios siempre, a su servicio. Pero quitando esto, el canal de la UOCRA sale por televisión digital y también sale por aire en la frecuencia 4, pero no sale desde la sede cultural de la UOCRA, que es por esto que obviamente como Pagni no chequeó nada la información, no debe tener ni idea, le deben haber soplado en la oreja, pero lo que sucede es que a 2 o 3 cuadras de IMPA está la sede cultural de la UOCRA. Cuando nosotros ya estábamos emitiendo como Barricada y nos enteramos que la UOCRA iba a salir también por aire, comprándole los equipos a lo que fue en su momento el Canal 4 de San Telmo, fuimos a preguntar a la sede cultural si emitían desde ahí, y nos plantearon que no estaban emitiendo desde ese lugar, sino que salían desde la sede sindical. Es decir, es muy difícil que nosotros podamos interferirlo, y además está saliendo en la frecuencia 4, no en la 5. Y para poder estar emitiendo tuvimos que cumplir una serie de requisitos, entre los cuales estaban no interferir otras señales, y entre los cuales estaba que tuvieras, digamos, lo que se llama contorno protegido, que vos no estuvieras haciéndole sombra a otro. Entonces, eso fue parte de lo que nosotros tuvimos que pasar cuando nos auditaron. Así que no, eso es, desde el costado que se mire, es un invento. Natalia, Nicolás, supongo que lo iba redactando y que le gustaba cómo quedaba, digamos, a nivel redacción, y lo dejó así, pero eso no es periodismo, eso es ficción. Natalia, ¿cómo te va? Nicolás te habla, te decía. ¿Cómo estás? Bien. Sacando un poco a Pagni como sujeto acá, en realidad yo supongo que él lo que está haciendo es hablar por los otros intereses o los intereses de su empresa, y en esa búsqueda manotea algunos casos, entre esos el de ustedes, pero pienso, ¿qué es lo que te parece a vos que está, digamos, que está queriendo hacer llegar a la opinión pública, siendo que existen casos de discrecionalidad de parte del AFSCA para entregar licencias, digamos? ¿Por qué te parece que agarra...? Ellos meten todo en la misma bolsa, porque no primero porque no pueden entender los procesos de lucha de organización popular, no son parte de, digamos, el escenario posible de imaginación de este tipo de sectores, digamos, no les entra en la mente que puedas organizarte, puedas pelear y puedas lograr una reivindicación, digamos, eso no es parte del imaginario de la derecha. Uh-huh. Eso me parece que es un tema, digo, creo que ahí lo que pasó es que meten todo dentro de la misma bolsa, y a la hora de pegar, digamos, ellos están construyendo un resultado de la ley de medios, en la cual el Estado le quita a ellos, que son los paladines de la libertad y la democracia, para armar sus propios multimedios. Yo puedo tener las mil diferencias con la gestión del AFSCA, y puedo tener también mis reparos sobre algunos tramos de la ley de medios, pero en este punto claramente no voy a estar parada con la Nación. Digo, me parece que cuando ellos hacen esto, lo que están queriendo marcar es que no están dispuestos a aceptar ningún tipo de avance sobre sus propios intereses, digamos, comerciales. Lo que yo planteo ahí, lo que nosotros planteamos ahí, es que el Estado debe ir a fondo, más allá de todas estas presiones, avanzar en los planes de adecuación, y que la desmonopolización sea una desmonopolización real y no, digamos, una multiplicación de mayores unidades, digamos, de comerciales, uh-huh. Que siempre sigan teniendo como paradigma la ganancia, sino la comunicación como derecho humano. Al contrario, nosotros tenemos que salir a presionar para que haya más televisión comunitaria, más radio comunitaria, y que los procesos, digamos, de adecuación a la ley de medios sean, digamos, profundos, y que se avance en la desmonopolización de una manera radical, y no, digamos, adelantándole la herencia a los hijos, que eso es otra de las cuestiones que está en discusión. Creo que ahí hay que presionar para orientarlo en ese sentido, y no hacerse cargo de las chicanas que pueda tener un diario como La Nación. Uh-huh. Natalia, te agradecemos muchísimo la comunicación y estamos en contacto. Gracias a ustedes por llamar. No, por favor, hasta luego. Chao. Era Natalia Vinelli, de Barricada TV. Barricada TV, un canal que emite por cerca del IMPA, dentro del IMPA, perdón, que es un lugar que, bueno, la fábrica recuperada, que además uh-huh. tiene centro cultural, que, o sea, tiene, no sé qué le falta más a estos muchachos. Centro... IMPA, muy completito. Enorme. Sí. Bueno, y toda esta cuestión de a quién le están dando las licencias, qué parte del espacio radioeléctrico corresponde, a quiénes, y seguramente en algún momento va a quedar chico el espacio radioeléctrico. Seguro, y más en localidades como la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, donde hay muchísimas emisoras, digamos, de todo tipo, tanto de los tres tercios que marca la ley, digamos, tanto comerciales como sin fines de lucro, como estatales. Bueno, estatales no estaría viendo tantas por ahora, pero ya van a llegar. Pero seguro. Todas esas, digamos, esos 33%, ese 100% dividido en tres, que hoy está digamos, está plenamente ocupado? En la capital federal se supone que sí, y que de hecho está sobreocupado. En FM, por ejemplo, en canales de aire creo que también. También va a depender de la potencia, o sea, quizás haya que hacer... No sé cuál va a ser la idea técnica respecto a eso, pero quizás haya que hacer... células más chicas de transmisión. De transmisión, probablemente. Bueno, uno de los grandes problemas de aplicación de la ley es que no existe un plan técnico, de hecho, para llevar adelante, digamos, toda esa... Esto es algo que también cita Pagni en la nota, digamos. Sí, sí, dice que no hay. Lo cual es cierto, digamos, que no hay, que todo se va haciendo como medio... como a mi entender, digamos, como desde el AFSCA y bueno, desde el gobierno en general se apuntó, digamos, como en un primer momento muy en el combate, sobre todo simbólico, digamos, pero en el combate efectivo, digamos, contra el grupo Clarín y los grandes monopolios, etcétera, donde, bueno, ha habido algunos avances en el sentido de que, bueno, se aprobó ya la constitucionalidad de la ley en la corte, etcétera, etcétera. Que bueno, está este peligro que dice, que marcaba Natalia, de, por ejemplo, que bueno, no sea un gran monopolio, sino que sean tres oligopolios de amigos que se vendan entre sí. Sí, también esta cosa del desmembramiento o la desinversión, también habilita a familiares, testaferros, o sea, esto siempre está, desde el principio estuvo en la ley. Sin embargo, digamos, no se está atacando como debiera. Si vos vas a dividir el grupo Clarín en seis, creo que incluso se tendría que haber sido más fundada esa idea que tenían estos medios de que iban a tener que disolver y vender todo. Sí. Y yo creo que tendría que haber sido mucho más efectivo. Eso. No solamente decir, bueno, vamos a dividirlo en seis y decirles, vieron que no iban a cerrar nada. Creo que el hecho de que no cierren nada es... contraproducente para la ley, justamente, porque hoy, al tener el monopolio de todas las frecuencias ocupadas, efectivamente, hace que una parte, la que se está quedando afuera y la que supuestamente la ley es la que debía amparar, sigue sin tener espacio en el lugar y sigue siendo centralizada la pelea entre el gobierno y el y los monopolios, digamos. Totalmente. Teníamos algunos audios preparados, llegamos a escuchar velozmente. Hace poquito, sábado 5, creo. Estuvo la charla de Martín Becerra, que es un activista, digamos, por la ley de medios, y vino a dar una charla acá a Radio Sur, así cortamos dos pedacitos. Así los escuchamos. Yo creo que hay herramientas en la ley, tal como está redactada, sin tocarle una coma, para protestar. Primero porque el 33% es, desde el inicio, desde los fundamentos de la ley, incluso antes de su articulado, ¿no?, porque forma parte del texto de la ley, es el sector prioritario para la norma, para la ley. En segundo lugar, porque la ley autoriza, en alguno de los artículos que están presentes, autoriza cierta discrecionalidad de la autoridad de aplicación para justamente compensar con un sector que ha estado históricamente marginado de la legalidad, que dependen del posicionamiento del gobierno o de la mayoría política para impulsarlas. Podría hacerlo en el marco de la ley. Otra iniciativa complementaria de las que hemos planteado, y yo creo que muy interesante, sería trabajar en compromisos para que toda licencia que se vaya devolviendo sea asignada al tercer sector. Que entiendo que no resuelve el ahora, pero tampoco nos ubica tan lejos en el tiempo, porque muchas licencias comerciales importantes vencen en el 17... Trabajar ese compromiso, eventualmente hasta a nivel judicial, pero no sé si a nivel judicial es necesario, pero es un compromiso político y eventualmente, como digo, hasta el judicial, es decir, miren, acá hay licencias que empiezan a vencer y entonces hay un sector que está postergado, que tiene un derecho por ley y queremos que ya empiece a reservarse toda licencia que venza, lo que no se hizo con los planes de adecuación, digamos, que se haga a partir del vencimiento de la licencia. Eso es interesante. Es interesante, precisamente, como decía acá Martín Becerra. Me parece, como siempre, nos quedan cortos los programas, sí. Pero como quedarnos con esta idea, digamos, la ley de medios, la ley de servicio de comunicación audiovisual, establece 33% para el servicio, para los medios sin fines de lucro, 33% para medios estatales y 33% para los medios con fines de lucro. Para los medios sin fines de lucro no está garantizado ese 33%, por más que la ley es efectiva y está vigente desde el día en que se votó en el Congreso de la Nación, digamos, porque de hecho todo el problema con el grupo Clarín, etcétera, era en relación a algunos artículos que afectaban, como no hubo nunca ninguna traba legal ni judicial para que se aplique ese 33%. Pero de hecho no se aplica y está costando mucho ir arrancando de a poquito. Y también, bueno, esto que decía Natalia, pues movilización, de ir, golpear la puerta del AFCA, decir, bueno, me adecúo a todos estos parámetros, vení, inspeccioná. Bueno, y que así todo, ni siquiera haya una licencia, sino solo una autorización precaria. Me parece interesante el planteo de Becerra bueno, se van a ir empezando a vencer las licencias, o sea, la autorización legal para que un medio pueda transmitir en determinado territorio. Se están acabando esas licencias. ¿Qué hacemos cuando se acaben? ¿Qué va a hacer el AFCA cuando se acaben esas licencias? ¿Se puede comprometer desde ahora a que cuando se vayan agotando esas licencias se redistribuyan de alguna forma y teniendo como mayor beneficiario eso a este 33% de medios sin fines de lucro, dentro de los cuales están los medios alternativos, comunitarios y populares que no están siendo tenidos en cuenta por las políticas? ¿Se puede comprometer el AFCA a eso? Para mí es una pregunta, digamos. Por ahora no ha mostrado gran voluntad de hacerlo, pero bueno, uno no pierde la esperanza, digamos. Por algo seguimos yendo cada tanto ahí a la puerta del AFCA a pedir que, por ejemplo, nos dé un reconocimiento para Radio Sur, ¿no? Ni hablar. Y yo creo que el problema principal de todo eso es que no se sabe a qué se le dice 33%. Porque no se sabe cuál es el 100%. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo dividís en tres una torta que no sabes qué tamaño tiene? Básicamente eso es lo que está pasando. Entonces... Exacto. Lo primero que se tendría que hacer es, bueno, vamos, acá tenemos que decidir, en algún momento se tiene que poner por ley, rubricado y triple firma y por triplicado, el hecho de... Sí, estas son las frecuencias, estas son los... Y bueno, y lo del plan técnico que no llegamos a abordar en profundidad, pero que es fundamental, que es precisamente esto, los pasos a seguir para poder garantizar lo que dice la ley, digamos, que no existe por el momento. Claramente. Bueno, muy bien. Terminamos ya, rápidamente se nos acaba esta hora que tenemos todos los días un poco sin música, todo es como un libro sin dibujitos lo de hoy, pues fue todo que la política hablado, es gris, charla, la esas. Política es gris. Sí. Bueno, saldremos al sol ahora de la oscuridad de este estudio y todavía está ahí cayendo. Ayer luna llena con una cosa así, parece que roja todo. Yo vi la foto porque estaba durmiendo esa hora, pero dicen que fue un lindo quilombo en el planetario. Va a haber otro. Los tambores, todo. Va a haber otro eclipse de luna este año también. ¿Otro? ¿Tenemos dos? Dos. Mirá qué bien. A ese capaz que asistimos. Muy bien, mañana cine con Alberto Romero y Alejandro Rat. Y va a venir el director Hernán Rosselli, que hizo una película acá en el Bafisi. Mauro se llama la película. Fue parte de la competencia internacional y ganó el premio especial del jurado. O sea que un peliculón. Rat y Romero lo fueron a ver. Y se trajeron al director, mañana va a estar acá charlando con nosotros. Así que, mañana no se lo pierdan, va a estar interesante. Y el resto de la semana después tenemos que definir el tema jueves. Y el viernes no vamos a estar porque es feriado. Pero el tema jueves todavía estamos cerrando ahí la visita de un histórico de la música. Así que, con Tomás Cavado, esperemos que todo se pueda concretar. Y nada más. Así nada cerramos más. Todos los días un poco. Gracias por venir, Jules de Tit, por como favor, siempre. Nos vemos la semana que viene. Muy bien, así Dios mediante, decían algunos. Gracias, Gabriel Campana, ¿eh? Adiós.